Bueno, hoy tenemos un súper invitado, Adrián Escudero, que nos va a venir a hablar de datos abiertos, cómo se ha metido en este mundo y, bueno, ¿cómo te has metido en este mundo? Bueno, pues porque bueno, la razón tiene que ver con... El proceso ha sido largo y Adrián, y, antes de que empiece sí, con el proceso, cierto. Carajo, habrá que decir algo de Adrián. Muy bien. Dinos tú mismo, ¿dónde estás? En bueno, la ¿qué cosas haces? Y luego ya entramos. Eso es. Y aquí la de comunicación. Comunicación lo planeó todo antes y se saltó el guión. Eso es. Bueno, pues soy Adrián Escudero, soy ecólogo, trabajo aquí en el campus de, Móstoles y fundamentalmente en el grado de biología. ¿Y a qué me dedico? Pues temas de pérdida de biodiversidad, de cambio global, en fin, todas estas urgencias y horrores en los que estamos metidos y que vamos viendo día tras día, récord nuevo tras récord nuevo. Y bueno, pues entonces eso. Los que miden los récords. Exactamente, somos los que salimos en los medios diciendo otro récord más. O sea, un desastre, pero bueno. Venga, pues ahora ya. Ahora sí, entonces... Nosotros te hemos invitado a estos cafés de la OFI Libre porque aquí solemos tratar temas de publicación abierto, datos abiertos, software libre, y me parece que vos, por lo que haces, tenés mucho que ver con publicación abierto, datos abiertos. Bueno, nosotros, o sea, generamos conocimiento a partir de datos que obtenemos fundamentalmente a través de recursos públicos, de manera que nosotros somos convencidos, militantes de que todos los datos generados tienen que estar a libre disposición, no son nuestros, sino que son de todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo entramos, llegamos a esto? Pues como consecuencia básicamente de lo que yo llamo la dictadura de las grandes corporaciones editoriales científicas. Cuando ves que los datos que estabas publicando, no tanto los datos, sino sobre todo los resultados de los trabajos, y que los copyrights y los beneficios y el acceso a esa información estaba limitado y controlado por un número muy reducido de editoriales, pues intentamos boicotear el sistema. Y básicamente lo que hacíamos era subir nuestros papers a las pequeñas plataformas que cada uno tenía en su entorno. Recibíamos y ya se olvida, pero durante mucho tiempo recibíamos incluso warning de las revistas, que debían de ser bastante generales porque no era una cosa que hiciéramos solo nosotros, sino bastante más gente, diciendo que eso no se puede hacer, que tendrían que tomar medidas. Pero al final enchironaros, no os acabaron enchironando. Ni los papers bajaron de los sitios donde estaban puestos. En nuestro caso, además, todo eso catalizado por el hecho de que trabajamos en el mundo tropical, donde el acceso a aquellas publicaciones, a aquellos papers, entonces era muy complicado y donde los recursos para poder pagar a estas editoriales en estos lugares eran muy limitados. Con lo cual, bueno, pues entramos casi en esta militancia porque no quedaba otra. Ahí, Adrián, en esto que has comentado, aunque no tenga que ver con datos en abierto, uh-huh, me parece muy importante. Si para nosotros la publicación en abierto es importante, entiendo que en los países en desarrollo, claro, pues tiene que serlo mucho más. La gente con la que tú colaboras seguramente lo tiene muy difícil para acceder a artículos. Absolutamente. O sea, una de las señales de colonialismo científico más aberrantes con la que nosotros nos hemos encontrado ha sido precisamente la dificultad que tenía esta gente, que en nuestro caso encima estábamos trabajando allí, obteniendo datos allí, para que pudieran acceder a la información que se estaba generando, ¿no? Y entonces, bueno, entramos un poco en este mundo de la necesidad de que todo sea abierto a través de las publicaciones, sin ningún género de duda. ¿Y cómo llegasteis a los datos entonces a partir de ahí? Bueno, pues a los datos, en realidad, en nuestro caso llegamos de una manera un poco retorcida, porque... en el fondo tenía que ver con la necesidad de responder a preguntas más globales, ¿no? Trabajando en cambio global es muy difícil quedarte en la Sierra de Guadarrama y con lo que le pasa a la Sierra de Guadarrama. Bueno, puede ser, y hay cosas que se pueden plantear ahí, pero en el momento que quieres intentar responder a preguntas globales, la dificultad es obtener datos globales. Uno puede ser muy popular y tener amigos en todo el planeta y les dice, por favor, hacer esto mismo que estoy haciendo yo aquí, lo hacéis allí. Esa es una vía, y de hecho hemos trabajado también en esa dirección. Pero la otra es decir, bueno, jolín, si se están generando datos en todo el planeta, ¿por qué no podemos acceder a esos datos, ¿no? Y por esa vía nosotros nos dimos cuenta de que, leche, nosotros no estamos haciendo esto. O sea, estamos publicando en todo caso los datos de un paper en concreto a lo mejor han quedado en abierto en algún lugar, pero no lo estamos haciendo sistemáticamente y no lo estamos haciendo pensando en eso. Y por esa vía entramos un poco en el convencimiento de que los datos tenían que estar abiertos. Esto último que has comentado es interesante. ¿Cuál es la diferencia que ves entre lo que has dicho, entre publicar datos para un artículo y tal, o publicar datos? Pues para mí la diferencia está clara. Es decir, una cosa son los datos que utilizo de forma explícita para generar resultados y para testar mis hipótesis en un trabajo concreto, y otra cosa es todo el enorme volumen de datos que hemos generado en paralelo con los datos que hemos utilizado. Muchas veces pues, se miden más cosas, se hacen más cosas, pero bueno, por diferentes cuestiones no se utilizan esos datos, pero son datos que se han obtenido de una manera estandarizada, una manera reglada, que son datos realmente útiles, que nosotros no hemos utilizado porque al final, bueno, pues hemos ido por otro derrotero o no hacían falta para la pregunta en concreto que nosotros teníamos. Pero son datos útiles, datos que se han generado con los recursos de la ciudadanía y datos que se pueden utilizar para miles de cosas. Y, por ejemplo, ¿no? A la hora de publicar esos datos, hay gente que puede pensar que se publica pues, una hoja de cálculo con esos datos o también una explicación metodológica de cómo fueron obtenidos. Entonces, a la hora de publicar los datos, ¿qué se publica? Bueno, en el contexto nuestro donde nos movemos, me atrevería a decir en biología, desde luego en ecología sin duda, hace ya tiempo que casi todas las revistas tienen una sección de data papers y a mí me parece genial. O sea, creo que realmente está muy bien porque en un repositorio donde podamos subir datos general, pues está bien, están los datos, pero en un data paper uno tiene espacio para explicar por qué se han generado esos datos, cuál era el objetivo y cómo son exactamente los datos, cada una de las variables medidas, cómo se ha medido, cuál ha sido los condicionantes que ha habido. Y esa información es muy útil. Algunos, además, proponen vías para utilizar esos datos, lo cual es muy, muy interesante. Entonces, yo creo que son dos cosas diferentes y que creo que deberían ir en paralelo. Es decir, por un lado, data paper, donde se expliquen todas estas cuestiones con detalles y en un contexto muy, muy, muy cerrado, en el área científica en cuestión, y otro, pues repositorios generales donde estén los datos y ya los buscadores o la pericia de cada uno para buscar la información pues le permita detectarlos, pero que se puedan utilizar. Pues vamos a formalizar un poco lo que estás comentando, nada más para que todos nos aclaremos. Pues cuando hablamos de publicar datos en abierto. Entonces, a la hora de publicar datos en abierto, normalmente uno publica datos cumpliendo unas cuantas condiciones, que suelen ser pues, publicación de los datos, o sea, los datos están disponibles, pero también dar permiso para que otros los reutilicen, como tú comentabas, que otros investigadores los puedan descargar, puedan hacer sus propios datos y hacer colecciones derivadas de esos datos, por ejemplo, juntarlos con otros, añadirles otros datos y volverlos a publicar, etc. Eso es lo que podríamos llamar más o menos datos publicados en abierto. Y luego tenemos los data papers. Los data papers son papers, o sea, son artículos que se normalmente llevan su revisión por pares, ¿verdad? Absolutamente. Y que luego, al menos en nuestro contexto, sí. Y que típicamente describen unos datos que se publican junto con el data paper, o a lo mejor se han publicado en otro sitio y pues se referencian desde el data paper, ¿no? ¿Y qué ventaja desde ese punto de vista tuya, no ahora como productor de datos, sino como consumidor de datos, le ves a los data papers? O sea, cuando tú vas a una revista de tu ámbito y ves, bueno, sección de data papers, ¿qué buscas ahí? ¿Qué te interesa ahí? ¿Qué es lo que ves? O sea, para mí lo interesante de los data papers es precisamente que la historia que tienen. O sea, viene explicado el porqué y eso le da un valor añadido a los datos brutos. Y cuestiones como explicar exactamente cómo se han medido las cosas también es muy, muy, muy relevante. A mí me parece que el esfuerzo de organizar una tabla Excel que hablabas tú antes, aunque sea gigantesca, para preparar un data paper es muy útil. Y por eso a mí me parece que tienen valor también, digamos, curricular en el contexto de la actividad científica, ¿no? Los datos son interesantes, están muy bien, pero al final son muy ciegos. O sea, hay unos números puestos y dices, bueno, ¿y qué será esto? Mientras que un data paper es un salto cualitativo. Entonces, yo creo que hay que evaluarlos de forma diferenciada y tienen valor y también en un contexto concreto son muy ilustrativos de por dónde puede ir la ciencia en ese área. Y entonces eso es muy interesante porque la gente lo está indicando. Cuando escribe un data paper, te dice, o sea, esto se podría utilizar para tal, tal, tal, tal, tal. Y eso es muy, muy, muy, muy útil. Creo que es muy útil. ¿Y en qué momento del proceso de investigación se decide publicar los datos? Bueno, o sea, yo creo que eso no está estandarizado, ¿no? Yo creo que debe ser cuanto antes. ¿Y qué es cuanto antes? Pues depende. O sea, si son datos generados en el contexto de un proyecto, a mí me parece que en realidad se pueden publicar casi antes que los trabajos con resultados. Pero es verdad que eso depende mucho de cómo se hayan generado. A veces son datos generados en un contexto muy concreto, con unas hipótesis muy, muy concretas y que generalmente los que los están tomando quieren tener la prioridad en la utilización de esos datos. Entonces, bueno, en ese caso me parece razonable pues que se publique lo que sea y vaya detrás el data paper. Como un pequeño embargo, ¿no? Sí. Vamos a publicar estos datos en abierto, pero antes vamos a publicar nuestros papers. Sí, además es una cosa bastante general. O sea, yo creo que eso casi toda la comunidad científica lo entiende. O sea, que... Ahí, déjame que te haga un poco de abogado del diablo. Sí. Hay mucho debate sobre esto. Sí. Y de alguna manera, cuando investigamos, tenemos un poco la idea de que nuestros datos son nuestros, ¿no? Vale, en algún momento los libero y tal, pero es como que son míos, ¿no? Pero sabes que hay otra visión que es, bueno, los datos son datos. Y digamos que de alguna manera la comunidad científica gana con que los publiques cuanto antes, incluso si eso te puede perjudicar a la hora de después escribir un artículo. Pero yo no te lo diría desde el punto de vista este, que bueno, se puede ser discutible o no, sino desde el punto de vista meramente práctico. O sea, tú como investigador, tengo unos datos, ¿qué ventajas podrías encontrar para publicarlos cuanto antes? Aunque también tenga desventajas, las desventajas son obvias, ¿no? Porque puede venir alguien, encontrar cosas en los datos que tú no has encontrado, a lo mejor publicar antes que tú, pero ¿podría haber también alguna ventaja como investigador que ganes algo porque digas, no, yo pongo los datos ahí y gracias a que los datos los he puesto muy pronto en el ciclo de publicación, yo consigo también una ventaja? ¿O eso es algo que desde el punto de vista práctico no...? O sea, yo creo que desde un punto de vista práctico es difícil escapar de este marco de lo que yo llamo la ciencia ultraliberal en el que estamos metidos, ¿no? Donde las ultramétricas marcan la carrera de casi toda la gente y donde la prioridad en la utilización de los datos suele ser una ventaja. Pero si me salgo de ese marco y pienso en una ciencia más colaborativa, en la que creo profundamente, y una ciencia donde más allá de mover la línea de conocimiento, estemos hablando de ser una herramienta de justicia social, de equidad, de fin de todo, otra serie de cosas, creo que sería razonable pensar en que los datos, según se vayan generando, estén, sobre todo cuando en muchas ocasiones no hay ninguna dificultad para que eso ocurra, ¿no? Claro. Porque, bueno, sí que hay veces que tienes datos que tienes que elaborarlos mucho, pero muchas veces que no. Tú tienes una red de sensores de no sé cuánto que los pones, lo pones directamente y ya están, ahí están. No, te lo decía justo desde ese punto de vista porque yo sí encuentro algunas ventajas prácticas. Por ejemplo, es más fácil encontrar colaboraciones. Porque cuando tú vas y dejas los datos, incluso con un data paper, a mí al menos me ha ocurrido que viene gente y me pregunta, oye, esos datos, no sé qué, los puedo usar para tal cosa y tal, y de ahí sale a veces una colaboración, porque tampoco, a la otra parte también tiene interés, claro, en hacer a lo mejor análisis de los datos, pero no los entiende tan bien como tú, que los ha recogido y no sabe exactamente esto qué es, entonces al final acabas colaborando, por ejemplo, un artículo, ¿no? Sí. Es algo que no habría ocurrido si no hubieras publicado pronto. En ese sentido, porque luego los datos también pues tienen, ¿sabes?, un tiempo de vida, digamos, hay un momento donde ya se quedan un poco antiguos. Sí, yo creo que también lo que hay, o sea, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Lo que hay también es una visión un poco depredadora de todas estas cuestiones. O sea, se ha impuesto esta idea de que yo tengo unos datos, son míos, si los saco antes los va a utilizar otro, y además los va a utilizar de manera torticera, es decir, sí. Me va a puentear, cuando en realidad yo la experiencia que tengo de todo este tipo de cosas es todo lo contrario. O sea, normalmente la gente puede detectar unos datos que le son muy útiles para las cosas que tienen en la cabeza y lo que quiere testar, pero se ponen en contacto con la gente. O sea, les interesa esa conexión con la gente que ha generado los datos. Con lo cual, yo creo que, de nuevo, todos estos miedos tienen que ver un poco con este marco tan... Sí, creo que es un poco un mundo también nuevo, que todavía estamos todos aprendiendo un poco cómo movernos en él y causa muchos miedos. Estoy viendo que necesitábamos un vermú, una comida y una cena, ¿verdad? Para este encuentro, ¿no? Sí. Porque da para muchísimo. Sí. La verdad que es un tema súper apasionante porque al final estás hablando de la esencia del trabajo que hacemos. Y eso normalmente no tenemos tiempo para hablar de esas cosas. Estás hablando del algoritmo, del dato, como si lo has medido así, lo has medido así, pero no estamos hablando de la esencia de nuestro trabajo. Y antes de cerrar, que Florent nos quiere cerrar, ya que lo estoy viendo, una cosa que has comentado antes muy de pasada, pero creo que es muy importante y muy rápido, la parte de considerar esas cosas, publicación de datos, publicación de data papers para el currículum o para la medición de la actividad investigadora. ¿Cómo crees que debería encajar eso ahí? Y yo creo que con eso, Florent, cerramos ya que se nos va el tiempo. Bueno, o sea, yo creo que tienen que ser considerados curricularmente. O sea, yo creo que, al menos en el contexto nuestro, los data papers exigen un esfuerzo importante. O sea, no es aprovechar de manera, en fin, arbitraria el trabajo que has hecho y dicho, bueno, pues aprovechamos y sacamos esto, sino que eso exige un esfuerzo muy particular y en el fondo está demostrando que hay gente que tiene interés en hacer público y lo que está haciendo y que la gente lo pueda utilizar. A mí me parece que eso hay que computarlo. ¿Cómo? Pues puede ser más discutible, pero desde luego a mí me parece que son hitos en la carrera científica muy importantes. Muy bien, pues yo creo que ahora sí que hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí y creo que te tenemos que tener en las jornadas, en un espacio, aunque sea sí, para que nos cuentes cómo es todo el proceso que lleva. No tienes oportunidad de publicitar las jornadas. No, las jornadas 20 y 21 de marzo en el campus de Fuenlabrada. Y bueno, Adrián, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, Adrián. Desde gracias. Luego ha sido un gusto tenerte. Un placer. Y te tenemos que invitar a otro café por lo menos. Muy bien. Será por cafés. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.